Bienvenidos a Doble Densidad número 89. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. Antes que nada, pues les agradezco por estarse suscribiendo a este podcast a través de Spotify, de iTunes y de Pocket Cast. En cualquier aplicación o directorio de podcast, ahí estamos. En iVoox también. Y les recomiendo que visiten laeramainstream.com. Ahí es un blog donde escribimos de temas de actualidad y ahí vamos poniendo cosas que nos interesan. Entonces, a lo mejor, y si les gusta este podcast, también puede ser que les guste este blog que se llama laeramainstream.com. Y bueno, vamos a comenzar las noticias del día de hoy con una noticia que tiene que ver con la subida de los precios. En este caso va a ser relacionado a la App Store de Apple. En México va a subir un 16% y en Chile un 19%. Esto tiene que ver con lo que ya hemos hablado en otras ocasiones del aumento de precio en las tiendas digitales por pues el cobro del IVA en México del 16%. Si bien Apple no había subido el precio durante estos meses, pues ya es una realidad. Dice que es cuestión de días para que lo empiece a cobrar. Los desarrolladores van a tener la posibilidad de elegir, ¿no?, si subir el 16% o dejar el precio en el que están actualmente las aplicaciones, pero pues les van a descontar ese 16% de IVA en sus ganancias. El aumento de precios afecta a las aplicaciones, a las compras dentro de la aplicación, y solamente va a quedar exento del aumento a las suscripciones renovables. Haciendo una recapitulación de servicios que ya subieron su precio o que lo anunciaron que lo van a subir, es Xbox, por ejemplo, Adobe, Game Pass, Netflix, Spotify y ahora también las aplicaciones dentro de la App Store. Y bueno, aquí la reflexión sería si tú como consumidor, luego de este aumento en el precio que se ve reflejado en el precio del consumidor final, pues vas a cambiar algún tipo de hábito de consumo que ya tenías. Es decir, si vas a dejar de comprar aplicaciones, si vas a comprar menos, si te desuscribiste de algún servicio de suscripción. Hay muchas posibilidades, habría que ver cada uno cómo lo está tomando, pero yo sí, este tipo de aumentos en los precios me ha servido para tomar conciencia de qué realmente necesito, qué realmente estoy utilizando y qué no me aporta mucho, y también qué compañías pues son un poquito más conscientes de la situación actual y ponen un poco de su parte para tratar de mantener los precios como hasta antes de esta entrada en vigor de el cobro del 16% de IVA a las empresas que no radican en México, ¿no? Que es como el caso de estas empresas tecnológicas. Oigan, y hoy estuve viendo en internet que se estuvo manejando mucho el regreso de Emule, que como tal no fue así, pero les explico. Resulta que Emule pues es un programa que mucha gente utilizaba para descargar archivos de redes punto a punto. Con la llegada del streaming, incluso del torrent y la popularización de esos métodos para acceder a contenido, pues cayó en desuso el Emule para conectarse a la red eDonkey. Pero resulta que los programadores acaban de lanzar una nueva versión beta, que sería la 0.60A, que funciona para 32 y 64 bits de sistemas operativos Windows. Obviamente viene con esas pequeñas actualizaciones que lo hacen ser más compatible y más seguro para los tiempos actuales, pero pues hablar de un regreso como tal pues es un poco exagerado, debido a que, uno, no creo que con esta nueva versión de repente toda la gente vaya, descargue Emule y sea un renacer de ese programa, y la gente que lo seguía utilizando pues lo podía hacer con la versión anterior. No sé qué tantos problemas de compatibilidad pudiera llegar a tener la versión antigua con las versiones más recientes de Windows, pero pues seguro si salía una nueva versión corregirá cualquier tipo de incompatibilidad que lo haga funcionar mal. Como les digo, en algún momento fue un método muy popular para descargar contenido, pero actualmente pues con toda la llegada del streaming legal, pagado o gratuito, pues ha sido cada vez menos las personas que utilizan este tipo de programas. También la realidad es que en mi caso, pues yo no lo utilicé, creo que nunca lo llegué a utilizar. En ese tiempo que estaba de moda el Emule, pues también había otras alternativas que sí utilizaba, pero en el caso de Emule, pues la verdad no tanto. Lo que es una realidad también es que tenía mucho contenido de España, entonces en España sí llegó a ser más popular y más generalizado su uso. Pero ahí está, si quieren ver, pues vayan ahí a la página oficial de Emule para descargar la nueva versión y pues tengan cuidado con los archivos que descargan de esa red y de cualquier red punto a punto. Hay que estar atentos a que no vayamos a caer en algún virus o demás que es común en ese tipo de redes de intercambio de archivos. Y bueno, Intel anunció su 11ª generación de CPUs para computadoras portátiles que incluyen también una nueva plataforma de gráficos integrados que le han llamado Intel Iris Xe. Esto es importante porque si ustedes quieren comprar una laptop, ya ven que fue el regreso a clases y es también la época donde se compran más computadoras, pues la recomendación es que vayan por una de procesador AMD Ryzen de la serie 4000 y en este caso si quieren comprar una computadora con procesador Intel, que vayan por los procesadores de 11ª generación de Intel con estos nuevos gráficos integrados, que es lo que supuestamente promete más. Mostraron ahí algunas cifras comparando el rendimiento de esta nueva plataforma de chips para computadoras portátiles, en donde pues ellos aseguran que son más rápidos que la competencia y demás. Están, pues yo creo que bastante bien, habría que analizarlo con mayor profundidad, pero pues ellos aseguran que tienen un mejor rendimiento que, por ejemplo, computadoras con Ryzen 4000 y computadoras con procesadores Intel de 10ª generación y con gráficos de Nvidia. Entonces, chéquenlo allí. Habrá que ver también a qué precios llegan. Como les digo, en el caso de México ya hay una oferta de computadoras portátiles con Ryzen 4000, entonces pues ustedes vayan ahí comparando qué es lo que les funciona mejor. Y bueno, también el día de hoy estuvo muy muy presente rondando por ahí en Twitter y en diversos medios especializados en videojuegos los anuncios de Nintendo. Uno que llama la atención es el que se llama Mario Kart Live Home Circuit, que pues son unos juguetes pero que tienen integración con el Nintendo Switch, entonces es a partir del control de Switch que vamos a poder controlar los juguetes a control remoto, que van a traer una cámara. Va a ser esa combinación de juguetes con videojuegos, se ven muy interesantes, van a estar disponibles a partir del 18 de octubre y pues habrá que ver qué tan difícil o fácil de encontrar estos juguetes. Va a estar disponible el 16 o el 18 de octubre, no sé, depende la fuente que consulten, pero bueno, por allí de esa fecha va a costar $100 cada carrito y pues todavía no se sabe qué tanta distribución vaya a haber. Va a ser algo bien, bien difícil de conseguir, yo creo, porque pues sí es algo que llama mucho la atención, porque pues es el hardware que estaría lanzando Nintendo para las ventas de fin de año. Y bueno, les digo, este evento es con relación a los 35 años de lanzamiento de Super Mario Bros. Y también en ese evento por internet o en línea que hizo Nintendo, anunció el nuevo, pues, más bien no nuevo, es un artículo de colección. Lo que va a hacer Nintendo es sacar un Game & Watch de Super Mario Bros. Obviamente no va a ser como el Game & Watch original, sino que va a tener pantalla color y va a traer precargados los juegos de Super Mario Bros. De el Nintendo y Super Mario Bros. 2. También la diferencia es que creo que es un artículo también que se va a vender muy muy bien. Si ustedes lo quieren comprar, el precio oficial es de $49, pero no hay todavía información de la disponibilidad en México. Ya ven que siempre los artículos de Nintendo en este caso suben mucho de precio y son difíciles de conseguir. Este también yo creo que va a ser de los artículos que se van a agotar rápidamente, un poco como lo que pasó con el NES Mini. El primero que salió estuvo agotado, mucho tiempo hubo reventa a precios muy caros y yo creo que va a pasar algo similar. Este Game & Watch me recuerda, por ejemplo, en diseño a el Game Boy Micro, que también había un Game Boy Micro con el esquino, con el diseño o una edición especial de el Famicom. Pues tienen como esa misma forma. La pantalla es a color, igual que el Game Boy, y el botón A y B, la cruceta, es decir, se recuerda mucho también por el color y demás. Pero bueno, este es un clásico de los videojuegos, el Game & Watch, y este va a estar disponible a partir del 13 de noviembre. Ahora, lo que más generó polémica en este evento de los 35 años de Mario Bros. Es lo que le llaman ahora esta recopilación. Que se llama Super Mario 3D All Stars, que es un cartucho para Nintendo Switch, que va a incluir los juegos Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy a partir del 18 de septiembre, y que únicamente se va a vender del 18 de septiembre al 31 de marzo. Entonces es un artículo limitado, pero lo que más llamó la atención es el precio completo para una recopilación de juegos que tienen mucho tiempo de haber salido al mercado y que ni siquiera son versiones remasterizadas, retocadas de alguna manera ni nada, no, son tal cual salieron, y el hecho de que estén a precio completo sí estuvo generando mucha polémica, sobre todo porque salió una preventa en Amazon México donde ponían el cartucho a $1,999, ya luego le bajaron a los $1,699, que aún así sigue siendo alto, pero pues Nintendo así es, ¿no? Revendían, es que, o sea, de verdad, yo sí me indigné con todo y que ni tengo Switch, pero que sí me gustan los juegos de Mario. En lo personal sí jugué el Mario 64 en un remake para Nintendo 10 y el Mario Galaxy, ese sí lo jugué en el Wii. Y Mario Sunshine, pues no, nunca lo he jugado, pero me llama la atención. Entonces, el querer ahí sacarle hasta el último quinto a esos juegos sí me parece algo pues, muy cuestionable, ¿no? Si uno como consumidor se plantea realmente la pregunta de si vale la pena pagar precio completo por estos tres juegos que no son nuevos, que también la realidad, aunque sea algo ilegal, pues están disponibles ya sea en emulación o incluso de manera oficial por allí en algunas otras consolas. Por ejemplo, en el Wii podías comprar Mario 64, en el 3DS creo que también. Entonces pues ya será cuestión de ver los consumidores cómo responden. Seguramente se va a acabar porque pues le van a crear, pues no sé si demanda artificial, pero al tener tan limitadas las copias que se van a vender, pues sí, seguro va a haber muchas dificultades y precios muy inflados en la reventa de esto que sería el Super Mario 3D All Stars, que incluye Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy. Está disponible a partir del 18 de septiembre y ya pueden encontrar la preventa, les digo, en Amazon México. Y bueno, otra cosa que tiene que ver con hardware de PC, pues Nvidia presentó sus nuevas tarjetas gráficas, que sería la serie RTX 3000. Va a lanzar la 3090, que sería la más poderosa, la 3080 y la 3070. Es con la nueva arquitectura que se llama Ampere. Y la más cara va a costar $1,500. La de en medio, que sería la 3080, va a estar en los $700. Y la más barata sería la de $400. Obviamente Nvidia lo que dice que pues duplican el rendimiento de la generación actual, que además están mucho más baratas en la relación de costo rendimiento, y sobre todo puso mucho énfasis en dos cosas. Una, que promete con la 3090 poder jugar a 8K a 60 cuadros por segundo, y dos, que RTX llega para toda la gama, es decir, desde la más cara hasta la más barata de esta serie va a tener RTX, entonces van a venir mejoras con respecto a la capacidad de estas tarjetas gráficas de poder hacer el trazado de rayos. Dijeron que iban a estar trabajando muy de la mano con Fortnite para aprovechar esta tecnología y que el juego se vea cada vez mejor. Y también otra tecnología que me llama la atención es la que se llama DLSS. Esta sería la versión 2.0, que mejora mucho la calidad de la imagen, incluso a resoluciones de 4K. Y finalmente, algo interesante es, bueno, de esto ya había pruebas, algunas demostraciones de esta característica, pero es que se puede activar RTX para hacer reducción de ruido en un micrófono. Entonces, por ahí, para los que grabamos podcast o los que graban audio en lugares donde no están aislados del ruido exterior, pues les puede servir muy bien. Hay videos haciendo la demostración de esta función, que les digo, ya tiene tiempo que hay videos en YouTube, y también hicieron esa demostración con el nuevo programa que se llama Nvidia Broadcast, que les va a dar esa posibilidad. Entonces, pues me parece interesante porque no solamente, por ejemplo, puedes filtrar el audio de tu micrófono, sino también el audio que te llega de, por ejemplo, un chat de voz con tus compañeros, pues a lo mejor alguno está generando mucho ruido y utilizando esta herramienta de Nvidia puedes eliminar también esos ruidos y solamente dejar la voz de tus compañeros dentro del juego. Entonces me parece que está muy interesante, pero pues el tema es el precio, ¿no? Ese siempre es el tema, pero seguramente ya una vez que las tarjetas gráficas salgan al mercado y que puedan empezarse a hacer las pruebas ya en la vida real, pues podemos allí saber el rendimiento de estas tarjetas gráficas. Habrá que esperar también la oferta de AMD y sobre todo este lanzamiento tiene que ver con la inminente llegada de las nuevas consolas caseras de videojuegos, que son el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Entonces seguramente estas tarjetas gráficas van a encontrar un poquito allí ese espacio para los jugadores de PC que quieren tener también esa experiencia en 4K que están prometiendo las consolas, pero en PC. Y pues ya también, una vez que salgan las consolas, empezar a ver las comparativas entre las tarjetas gráficas y las consolas y ver qué tarjeta gráfica y a qué precio es la equivalente a lo que van a ofrecer las nuevas consolas de videojuegos. Oigan, también una noticia que salió es la suscripción que ahora va a tener Uber. Esta nueva suscripción lo que te ofrece es que por 119 pesos al mes tengas 25 envíos de Uber Eats incluidos y descuento de 10% en el servicio de Uber X. Está muy interesante esta propuesta, sobre todo para competirle a Rappi, que también tiene su servicio de suscripción, que es Rappi Prime. Y si bien hasta donde he probado y leído en Rappi Prime no tienes límite de número de envíos, en el caso de Uber Eats sí, pero también tienen una tarifa mínima del pedido. En el caso de la suscripción de Uber, que sería Uber Pass, necesitas hacer pedidos de 150 pesos como mínimo, y en el caso de Rappi, pedidos de 139 pesos. La diferencia son solamente 20 pesos, pero con Uber tienes el descuento de 10% en los viajes en Uber X. Entonces ahí más o menos tienes que tomar en cuenta qué es lo que más utilizas. Si utilizas Uber X y Uber Eats, pues a lo mejor te conviene más. Y sucede lo mismo, ¿no? Si pides más de dos veces al mes, prácticamente ya estás cubriendo el costo de la suscripción de Uber Pass o de Rappi Prime. Entonces es lo mismo ponerse a reflexionar qué realmente utilizas, dónde acostumbras pedir más, qué condiciones te gustan más, cuál es el servicio que te ha funcionado mejor, qué restaurantes o de qué tiendas puedes pedir en una y otra aplicación. Son varios los factores, pero pues ahí están estas dos opciones en el mercado. La más reciente, te digo, es la de Uber Pass y tiene esa ventaja que también incluye el descuento en los viajes en Uber X. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final del programa y les recomiendo que me sigan en Twitter, @LuisEric en Twitter y @DobleDensidad también en Twitter, para que estén pendientes de cada que sale un nuevo podcast. Les digo, suscríbanse en iTunes, en Spotify, en TuneIn, en cualquier lugar y plataforma donde escuchen podcasts. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.